Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar una vez más de administración electrónica con un experto en el tema, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Julián, buenos días. Hola, Ana, buenos días. Oye, que el pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se publicaron dos normas muy importantes en relación a la administración electrónica. Tú que has estado hablándonos tanto del tema, ¿por qué nos recordamos para todos los oyentes de Radio Líder cuáles son esas normas que acaban de publicar en el BOE? Pues efectivamente, recordamos que la normativa fundamental de la administración electrónica es la Ley 11 del año 2007. Esta norma establecía varias obligaciones para las administraciones públicas porque, en última instancia, lo que reflejaba era el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Esta normativa imponía también que la Administración General del Estado tenía que tener sus procedimientos adaptados a primeros de enero del año 2010, este en el que estamos, y bueno, pues hay algunas cuantas cosas adaptadas, pero todavía hay trabajo que hacer, y parte de ese trabajo que hay que hacer y que no estaba hecho era porque había varias normas de publicación pendientes. Una de esas normas pendientes se publicó a finales del año pasado, fue el Real Decreto 1671 del año 2009, que se publicó en noviembre, y ya era un primer desarrollo de esta norma. Y había dos normas muy importantes, que son las que se han publicado en el Boletín Oficial del viernes. Uno es el Esquema Nacional de Seguridad. Exactamente. Y otro, Esquema Nacional de Interoperabilidad. Efectivamente. A ver, ¿y eso de qué va? Cuéntanos. Bueno, pues en las normas publicadas son el Real Decreto 3 del año 2010 y el Real Decreto 4 del año 2010. Estos son los nombres oficiales de estas normas para aquellos que lo quieran buscar por Internet. El Esquema Nacional de Seguridad establece cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar las administraciones públicas para preservar la información que guardan en sus instalaciones, en sus ordenadores. Es una norma muy importante porque establece el tipo de controles que tienen que ser auditables. Por este motivo, uno de los elementos que deben valorarse, por ejemplo, son los requisitos y los principios y los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. Y un tema muy importante que es la auditoría bienal de seguridad. Es decir, los ayuntamientos, las diputaciones, los consells, todos los organismos públicos tienen que auditarse cada dos años respecto a un conjunto de medidas de seguridad que son muy parecidas a los de la norma ISO 27001, que ya está también afectando a muchas empresas. Muchas empresas se certifican en sus niveles de seguridad los sistemas de gestión de la seguridad de la información con esta norma, que al final permite tener un logo de AENOR o de cualquier otra entidad certificadora como cumplimiento de buenas prácticas. Ahora, esas buenas prácticas, que en el caso de las empresas es opcional, sin embargo, en el caso de las administraciones públicas va a ser obligatorio. Esto en lo que se refiere al Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece... ¿Explicamos en qué consiste antes de nada? Sí. Lo que se trata... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es un Esquema Nacional de Interoperabilidad? Son un conjunto de principios que tienen que seguir todas las administraciones públicas para conseguir que la información que se gestiona en cada una de ellas pueda funcionar en relación con otras. Pongamos un ejemplo. Si yo me cambio de municipio y me doy de alta en el padrón en el nuevo municipio para disfrutar, pues no sé, si me quiero apuntar a la piscina o llevar a los niños a la guardería, o las ventajas que tenga el ayuntamiento del nuevo municipio, me apunto al padrón, el sistema tiene que mandar una notificación al ayuntamiento anterior en el que yo estaba residiendo para causar la baja del padrón. Ya. Esto implica que los mensajes que se envíe de un ayuntamiento a otro tienen que funcionar de manera que, sea cual sea el ayuntamiento de origen y el ayuntamiento de destino, pues en ambos casos puede establecerse en alta en un ayuntamiento y la baja en otro, sin que se tenga que preocupar de manera especial el ciudadano. ¿Eso qué tal funciona en Galicia, Julián? Pues no tengo estadísticas concretas, pero sí que tengo la certeza de que la Xunta de Galicia es una de las entidades que más ha avanzado en el desarrollo de la administración electrónica. De hecho, hace cosa de 2 años nosotros tuvimos un proyecto con la Xunta en la que estuvimos reflexionando conjuntamente acerca de los principales retos que tiene la administración electrónica, y ya en aquel momento pudimos ver que el desarrollo de una de las piezas claves de la administración electrónica, que es el registro telemático o el registro electrónico, está ampliamente desarrollado en la comunidad autónoma. De manera que si ese elemento, que es uno de los elementos claves, está bien desarrollado, será más fácil llegar a complementarlo con otras actuaciones. En el ámbito de la administración electrónica también tiene mucha importancia la sede electrónica, que es un concepto que quiere decir que para cada organismo habrá una página web concreta que se considera que es especialmente fiable respecto a la información que se publica en ella, algo parecido a lo que es el BOE. El Boletín Oficial del Estado también está regulado por la Ley de la Administración Electrónica y se considera que la información accesible a través de Internet en el BOE es una información auténtica. Esto es algo que ya se empezó a aplicar en enero del año pasado, del año 2009, y fue un verdadero hito, porque a partir de ese momento se consideraba que el máximo valor de autenticidad de la información era la que se publicaba en las páginas web y no la del contenido en papel. Y esto es muy importante porque estamos cada vez más sensibilizados a que los datos buenos, la fehaciencia, la autenticidad de los documentos electrónicos pueda venir por el mundo de Internet. Hasta hace unos años era muy difícil entender cuáles eran las reglas que tenían que cumplir los sistemas informáticos para tener esa fiabilidad. Bueno, vamos a seguir hablando de administración electrónica, Julián. A finales de este mes de febrero, en Madrid, Atenea Interactiva va a dar un curso sobre temas de administración electrónica. ¿Puede apuntarse cualquiera? ¿Qué requisitos hay que tener para poder apuntarse en este curso? Sí, Atenea Interactiva es una de las empresas de nuestro grupo, del grupo Interactiva, y lleva varios años organizando cursos, eventos formativos en relación con la administración electrónica, que han tenido bastante éxito. Este curso en concreto es el 17 de febrero, se lleva a cabo en Madrid, y en principio está completamente abierto, tiene un coste de aproximadamente 300 euros, con lo cual tampoco es una barrera para las entidades, y aunque está abierto al público en general, por la experiencia en eventos anteriores, sabemos que quienes acuden son, por un lado, empresas consultoras o implementadoras que ayudan a las administraciones públicas a mejorar sus sistemas informáticos. Hay desarrolladores de software y prestadores de servicios, pero hemos visto una gran afluencia de responsables a distintos niveles de ayuntamientos, de administraciones autonómicas, incluso de organismos de la Administración General del Estado, que están implementando la administración electrónica. O sea que lo que más estamos viendo es, por un lado, responsables políticos, en algunos casos concejales, en algunos casos también consejeros, pero desde luego muchísimos responsables técnicos que están con la presión de implantar todos los requisitos de la administración electrónica y que tienen muchas dudas. Por ejemplo, cómo funciona la firma electrónica del funcionario, cómo se distingue en ese caso, cuál es la identidad digital, qué rol tiene el DNI electrónico en las gestiones ante las administraciones públicas, qué es un documento electrónico, cuál es el valor probatorio de los documentos electrónicos, qué es una sede electrónica, cómo funciona un registro telemático, qué es la notificación fehaciente por vía telemática, cómo podemos, a través de un SMS o de un correo electrónico certificado, tener la certeza de que la administración comunica en tiempo y forma pues la evolución del estado de situación de los expedientes de los ciudadanos. En fin, son un montón de retos los que tiene la administración electrónica y no muchas veces no es suficiente con leer las normas, porque las normas no ofrecen criterios. Muchas veces es mejor que alguien las filtre, les dé un marco de referencia, por ejemplo, con otros existentes respecto a la firma. ¿Y por qué no decirlo? En estos eventos muchas veces lo que se agradece es la posibilidad de compartir inquietudes con otros compañeros de otros ayuntamientos, de otros organismos, que tienen los mismos retos y que, bueno, pues cada uno a su ritmo va logrando algunas cosas y tiene otras pendientes. Porque puede haber gente que se apunte a este curso de Atenea Interactiva y que no tenga demasiada idea de administración electrónica, ¿verdad? O sea, que parta de un nivel muy básico. Sí, hay niveles muy, muy amplios, porque hay gente que Bueno, en algunos casos hemos tenido funcionarios que han aprobado recientemente las oposiciones y que les ha tocado estos temas. Ciertamente, los que proceden de las escalas de los cuerpos técnicos, en su actual preparación se incluyen muchos elementos relacionados con la administración electrónica, y lo que podemos decir es que los funcionarios, por regla general, los de las escalas técnicas, están muy bien preparados. En nuestra relación con ellos es que tenemos excelentes profesionales, en este caso funcionarios, en España. Que, por cierto, hay un tema que merece la pena comentar. Y es ¿será que... ya para otro programa? Dime. Sí, pero solamente a título, en forma de titular, es que recientemente se ha publicado una estadística a nivel mundial en la que España ha pasado a estar situada entre las principales naciones del mundo en la adopción de la administración electrónica. Bueno, eso es una buena noticia para nuestro país, ya lo creo, ¿no? Exactamente, hemos subido 11 puestos hasta la posición número 9 de todo el mundo. Caramba, pues, oye, tiene su importancia, claro que sí. Julián, que no tenemos tiempo para más. Si quieres, mañana lo comentamos, ¿de acuerdo? Estupendo. Venga, pues solamente este apunte de que el 17 de febrero Atenea Interactiva va a dar un curso sobre temas de administración electrónica en Madrid. Cuesta 300 euros y merece la pena asistir a él. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, gracias y hasta mañana. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.